Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Una de las canciones más lindas de este primer álbum de Leo Mattioli. Y nosotros también pedimos, le pedimos a Dios por este Leo, por este gigante y amigo. Para explicarle, doctor, si son tan pequeños, para explicarle que quizás se quede con su madre, que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo. Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo. Como para explicarles que quizás no vuelva de este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante. Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos, no sabrán entender, porque papá se ha marchado. ¿Cómo dice? ¡Eso! Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez un padre más bueno si tengo que marchar. Les cantaré desde el cielo y como brisa bajaré, acariciar sus cabellos, solo le pido a Dios. Vamos con las palmas. Arriba todos a ver. El aplauso bien, pero bien grande ese aplauso. El conocimiento a tantas canciones.